Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 4 de diciembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia, Liz de Ramos, en los controles, Luiller Loyo. Ya Luiller huele a viernes, ¿ah? Pero a viernes con ley seca, Luiller. Claro que sí, este fin de semana hay que descansar, hay que reflexionar para salir a votar el domingo. Bueno, abre la ventana, este servidor, con muchos besos, abrazos, aplausos, mapuches, buenas vibras, apapachos y todo el amor del mundo en Sa García para todas y todos ustedes. Y estamos navideños, abrimos navideños el día de hoy con esta parranda de interpretada por un solo pueblo, Abran la Puerta. Sí, señor, abran la puerta, abran los corazones, abrámonos a la alegría navideña, abrámonos a las cosas buenas que nos da la vida. A veces nos quedamos dando vueltas, gravitando alrededor de los problemas y no vemos que somos privilegiados en muchas cosas. Somos privilegiados cuando tenemos salud, somos privilegiados cuando tenemos una familia que nos ama y nos apoya. Somos privilegiados por el simple hecho de poder respirar. Sin un respirador, un condensador, una bombona de oxígeno. Somos afortunados al tener nuestros sentidos y poder percibir el canto de los pájaros en la mañana y poder ver estos amaneceres hermosos que caracterizan el mes de diciembre y sobre todo el mes de enero, que es hermosísimo. Mucho frío, pero con unos cielos azulitos y un sol radiante. Somos afortunados de vivir en la patria de Bolívar, un país que con nuestros problemas como gentilicio, con las desviaciones que hay en muchos compatriotas, pero somos un país de guerreros y eso no lo podemos negar. Un país de guerreros, un país de gente que ama esta patria y quiere salir adelante. Por lo menos eso somos la mayoría de los venezolanos, sin distingo de tolda política. Que haya un grupo que tenga malas mañas, que son vivos criollos, son una minoría, hacen escándalo, hacen daño, es verdad. Pero nunca olvidemos que la mayoría del pueblo venezolano queremos vivir en paz, somos un pueblo amoroso, somos un pueblo solidario, somos un pueblo alegre y somos un pueblo guerrero y tenemos todo para convertir a nuestra Venezuela en un país potencia. Bueno, tenemos ya informaciones. El programa de hoy quizás salga un poquito accidentado. Tenemos dentro del ministerio hay una serie de actividades internas en las que tenemos que incorporarnos. Estamos esperando a que nos llamen. Estamos preparando también dentro de la emisora, estamos en los preparativos de lo que será el operativo Parlamentarias 2015, La Patria Decide. Los invitamos a que escuchen el operativo desde el toque de Diana con música bien arriba y a las 6 de la mañana ya con el personal de Alba Ciudad, con locutores, con anclas en estudio. Aquí en Alba Ciudad somos muy poquitos porque de verdad este operativo lo estamos llevando a cabo muy poquitas personas, pero con mucha pasión, mucho amor, mucho corazón y compromiso. Compromiso con el oficio periodístico, compromiso con lo que debe ser el papel de un medio de comunicación y compromiso con todas y todos ustedes. Pero bueno, hoy es un día complicado, mucho trabajo interno, así que es probable que tenga que despedir el programa antes. De antemano ofrezco mis disculpas. A lo mejor lo podemos sacar completo, pero bueno, estamos atentos de actividades que se están llevando a cabo dentro de acá del ministerio, ¿no? Bueno, informaciones ya a partir de las 12 de la noche, a partir de esta madrugada, entró en vigor la veda electoral en Venezuela. Este viernes entró en vigor la veda electoral en Venezuela por las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo domingo 6 de diciembre, proceso en el que más de 19 millones de ciudadanos están convocados para elegir a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional. La medida se puso en marcha a partir de las 0 horas y establece la prohibición expresa de actos de proselitismo político de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela. Las diferentes fuerzas políticas cerraron con actos masivos este jueves la campaña electoral. Hasta el 29 de noviembre estuvo permitida la publicación de encuestas. A partir de las 6 de la tarde, hora local de este viernes, iniciará la llamada Ley Seca, que implica la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. La restricción será efectiva hasta el lunes 7 de diciembre a la misma hora. El Consejo Nacional Electoral anunció el jueves que ya fue entregado el 99,7% del material electoral en los centros de votación. Los acompañantes internacionales ya están debidamente acreditados y desplegados en todo el país. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, llamó a los miembros de mesa que no se han capacitado, se dirijan a sus centros de capacitación y acreditación e invitó a las organizaciones políticas a respetar los 200 metros de seguridad de cada centro electoral para que pongan sus puntos de apoyo de información. Podemos ir a votar como siempre se ha hecho, con uno de nuestros valores más grandes, la alegría, el civismo y la paz. Con ese gran deseo que tienen los venezolanos de siempre, escoger sus representantes ante la Asamblea Nacional, escoger sus dirigentes, escoger los destinos del país. Vamos todos y todas, ejerzan ese derecho al sufragio. El CNE les da todas las garantías y, como siempre, los resultados van a ser y serán el fiel reflejo de la soberanía ejercida a través del sufragio. A partir de las 7 de la mañana, hora local de este viernes, los electores seleccionados como miembros de mesa instalarán las máquinas de votación. Por su parte, el Ministerio de la Defensa de Venezuela ya activó un dispositivo de seguridad con más de 180.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para resguardar los 14.515 centros de votación del país, así como para garantizar la paz y el orden público. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el jueves que la misión especial de acompañamiento de la UNASUR ratifica la transparencia del sistema electoral venezolano. Estamos complacidos por el acompañamiento que nos brinda la UNASUR en estas elecciones, expresó la canciller venezolana tras reunirse con el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. El próximo 6 de diciembre son 19.496.365 venezolanos que están inscritos en el registro electoral y están convocados a votar para escoger a sus 167 representantes ante la Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 2016-2021. Para este proceso, el Consejo Nacional Electoral asignó un número específico de diputados de acuerdo a la cantidad de su población por estado o circunscripción. Las circunscripciones son los estados o entidades federales con sus diferentes municipios y parroquias. Así que bueno, así está, están las cartas están echadas y está todo sobre la mesa. El domingo tendremos esta fiesta electoral y vamos a dar ejemplo ante el mundo de civismo y de las elecciones más transparentes del mundo. Fíjense ustedes, antes de ir a la pausa, un día como mañana, el comandante Chávez estuviera cumpliendo meses de su siembra, por lo que parte, o en cierta forma, la pauta musical del día de hoy, aparte de unas gaitas dedicadas al recuerdo, que está bien, además de la cédula, es bueno ir a votar con la memoria fresquecita. Pero bueno, la pauta musical está dedicada, ¿no?, al comandante Chávez. Hay temas de gaitas, temas navideños que están relacionados con el comandante Chávez. Y quiero compartir con ustedes una anécdota. Voy a escribir un anecdotario, ¿vale? Bueno, es que yo le meto al cronista. Lo que pasa es que soy floja para sentarme a escribir. Pero fíjense, ayer estaba en la cola de un cajero, ¿no? Y estaba bastante larga. Y escucho a una muchacha hablando de hablando de temas políticos, ¿no? Y bueno, dijo algo que me llamó la atención. Porque estaba con un muchacho que le dijo, bueno, pero tú no votas. Y ella dice, no, pero puedo opinar. Me volteo y veo que es una adolescente, una muchacha que no llegaba a los 18 años, que estaba con otro adolescente. Estaban ahí hablando de política, pero escucho que el muchacho llega y dice, sí, porque yo el otro día me subí con fulano y fulana en una camioneta y le empezamos a decir a la gente que Chávez se murió, que Chávez está muerto, que ya está bueno, que se lo metan en la cabeza, que se olviden de ese hombre, que tenemos que vivir. Y de verdad que, oye, sentí un dolor tan grande en lo personal, de verdad, sentí que me subía una rabia desde lo más profundo del estómago. Menos mal que tengo un carácter fuerte. Una cosa es el temperamento, que son las pasiones y las emociones. El carácter es lo que las modera. Afortunadamente tengo un carácter fuerte que sencillamente no les hice caso. Los volteé, los volví a mirar. Y vi que el muchacho, además de que era un compendio de acné, tenía acné de todo tipo, Pimplex con él, si todavía existe, también era un adolescente, ¿no? Y de repente pensé, me quedé pensando y dije, claro, con razón. Son adolescentes y lo más seguro es que no hayan perdido a alguien amado. Ellos no saben que la gente no se muere, que la gente queda viva en el corazón, que las enseñanzas, el legado permanece con nosotros. Son muchachos muy jóvenes, afortunadamente tendrán a sus padres vivos, a sus hermanos vivos, a sus abuelos vivos. cuando ellos vivan, porque es ley de vida, ojalá que sus padres, abuelos y familiares tengan larga vida, larga, saludable y feliz vida. Pero bueno, la vida es así, va pasando el tiempo y la gente que está con nosotros en este plano se va yendo. Cuando sean más adultos y sientan que se va el cuerpo, pero el alma, el amor, el espíritu queda. Y queda, cuando tú amas a alguien y esa persona se va, queda como que un compromiso de seguir sus pasos, que no te lo puedes sacar del cuerpo, del alma, del corazón, hasta el día que dejas esta vida. Por lo menos eso fue lo que esta servidora sintió cuando, y es que de hecho, es que es algo que yo veía a estos muchachos y yo pensé, oye, yo era más chamita que ellos, yo tenía 13 años cuando mi mamá se fue. Mi mamá murió y para mí mi mamá se convirtió en un ángel y en un referente que me ha acompañado hasta ahora. Y lo mismo ocurrió con mi padre y lo mismo ha ocurrido con el comandante Chávez. Entonces ya la vida le enseñará a estos muchachos que no saben el dolor y el amor tan profundo que se siembra en los corazones cuando nuestros seres amados se van de este plano. La vida les enseñará y nos entenderán. Por otro lado, también entiendo por qué esta campaña de burlarse de la memoria del comandante Chávez diciendo que se murió, de agredirnos a los chavistas por amarnos, por amar a Chávez, ha tenido cabida en los adolescentes. Porque son personas que son niños que todavía no saben lo que es la pérdida de un ser amado. Pero los venezolanos y las venezolanas no hemos perdido un ser amado. Ese ser amado se ha vuelto más profundo, se ha metido más profundo en nuestros corazones. Y ese ser amado, ese comandante amado, junto con nuestros familiares y amigos que ya no están con nosotros, son los que nos dan la convicción, la fuerza y el impulso para seguir adelante. En honor al comandante Chávez, quien nos hizo libres, nos vamos con este tema de Rincón Morales y los Gaiteros de Salón, Somos Libres. Alberguemos el consuelo de que todavía quedamos 10 millones. ¡Yo soy Chávez! ¡Somos libres! Hoy en día tenemos patria con genuina democracia gracias a Hugo Chávez Frías. ¡Somos libres! Neutralizó a los imperios.

junto al mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. De un pueblo que se despierta, de una América arrasada. Amigos del amigo tienen el alma bordada con la frase que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Y es 38 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchábamos a Gaiteros de Refinación de Oriente y El Regreso del Amigo. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, el día de hoy se instalan en todo el país las mesas electorales. Este viernes 4 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana, los electores seleccionados como miembros de mesa instalarán las máquinas de votación en los 14.515 centros habilitados de todo el país, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. La tarde de este jueves, a su salida de una reunión con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, en Caracas, informó que la distribución de las máquinas y los centros se cumplió en 99,7% en una primera fase y luego, el día miércoles, se distribuyeron los equipos en los 58 centros electorales restantes de la región llanera. Podemos decir que cumplieron el objetivo del 100%, indicó Lucena, en referencia al despliegue de las máquinas hecho por los operadores del CNE con el apoyo de los soldados del Plan República. Llamó a los miembros de mesa a incorporarse este viernes a los centros de votación para instalar y revisar que todo el material necesario para el día de la votación estén a punto. Les pedimos a los miembros de mesa que no se han capacitado a acudan a su centro de capacitación y acreditación para que mañana, tempranas horas de la mañana, puedan iniciar la instalación con Bocó. Mencionó también que la instalación es un proceso muy importante porque se revisa el material y si hubiese algún faltante, está el viernes y el sábado para reponer. Bueno, por otro lado, se están distribuyendo el día de hoy más de 25.000 distribuyen, bueno, es lo que dice la nota de Noticias 24, distribuyen más de 25.000 toneladas de alimentos en 5.182 mercados comunales navideños. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio, informó que hoy se instalaron a nivel nacional 5.182 mercados comunales navideños y que fueron distribuidas 25.697,94 toneladas de alimentos. Osorio detalló que con estos operativos serán beneficiadas más de 3.300.000 personas. El titular de la cartera de alimentación ofreció las declaraciones desde un mercado comunal navideño en Sarría, en Caracas. Puntualizó que en dicho lugar se entregaron más de 36 toneladas de alimentos. Osorio señaló que estos mercados comunales, que habitualmente se realizan los días sábado, se adelantaron para este viernes debido a las elecciones parlamentarias a celebrarse este domingo 6 de diciembre. Hay una serie de instrucciones que da nuestro Consejo Nacional Electoral que dicen que hay que evitar las concentraciones, los tumultos el día de mañana y que todo el mundo pueda asistir el domingo al proceso electoral. El presidente Nicolás Maduro nos ordenó desplegarnos el día de hoy con todos estos operativos a nivel nacional. Ah, con razón no han entrado llamadas, es que deben estar en los operativos comprando. Así me gusta. Bueno, y Vamos a leer unos tweets. Aparentemente se estaba el Twitter como que bloqueado el día de ayer, porque es que no entraban los Twitter, los tweets. Y escribe Rocío Villarreal, ya empezaron a sabotear. No hay luz eléctrica desde San Martín. ¿Hay llamada? Ah. No, dice, ya empezaron a sabotear, no hay luz eléctrica desde San Martín hasta Quinta Crespo. Y dice, muchos venezolanos inconscientes apuestan por un problema el 6 de diciembre, qué tristeza. Sí, ayer también hubo otro apagón, un apagón por mi casa, por cierto, que duró como una hora. Y no, de verdad que, bueno, tuve suerte, porque una vecina de otro edificio me reportó que, bueno, que sí, los sectores opositores se pusieron a pegar gritos de los balcones, ¿no? Pero en mi edificio se tomaron la cosa, pero con mucho sentido del humor, ya que si había, aparte del apagón no duró mucho, duró poco más de una hora. Pero alguien se puso a caminar por los pasillos y hacía el silbido del silbón. Y no solamente... Ajá. Así es, Luiger. Y no solamente el sinvergüenza hacía el silbido del silbón, sino que agarraba y empezaba a hacer que sí. Imagínense ustedes un apagón a la luz de las velas y tú escuches por los pasillos del edificio. Y el silbido del silbón. De verdad que fue muy divertido. No sé quién lo hizo. Yo no creo en fantasmas y mucho menos en espíritu chocarrero. Pero bueno, así somos los venezolanos, que le sacamos el lado gracioso a todo. Y de verdad que ese silbón anónimo nos alegró el ratico que estuvimos sin luz eléctrica, ¿no? Nos escribe Guerrera y nos dice audio, video en el minuto 3:47 en adelante y verificarán la guerra mediática europea contra Venezuela. Dice Juan Guirola, no hay más nada que hablar, a votar el 6 de diciembre. La patria lo exige, dice Ernesto Winkel. Johan, camarada, lo único que le pido a los más favorecidos es que voten por su conciencia, no fallen, dice Marglelis Quintero. Hola, Enza, espectacular el cierre de campaña de ayer en La Bolívar. En La Bolívar ayer, esto es para que el mundo vea que somos un país civilizado, ¿no? Dice Mari Corrales, la lucha es levantar nuestra cara y que el viento refresque las lágrimas derramadas por los seres queridos que han partido. Tal cual, querida Mari, muy bonitas tus palabras. Y bueno, queremos felicitar, ¿verdad? Queremos felicitar al presidente Rafael Correa del Ecuador y a la Revolución Ciudadana por este triunfo que tuvieron, sometieron a referendo, se sometió a consulta una serie de enmiendas, una de ellas incluye la reelección continua, como aquí en Venezuela y como es en muchos países de Europa, ¿no? Y Rafael Correa ganó. Y así estaría de confiado que él en estos momentos se encuentra en Europa y dejó Ecuador ahí y dejó el proceso y dejó todo. Y así estaría de confiado. Felicidades a Rafael Correa. Si esa enmienda se hubiera aprobado en Argentina, estamos seguros que ahora no estarían padeciendo un Macri, porque si hay algo que tiene Cristina Fernández y tuvo Néstor Kirchner, es el amor y tienen liderazgo ante el pueblo argentino. ¿Qué pudo haber pasado también en Argentina? Pues que el candidato planteado por el justicialismo, Scioli, no convenció. Scioli es una persona que trabajó, si no me equivoco, en el gabinete, en el equipo de trabajo de Menem, antes de que Menem se volviera neoliberal, y había también divisiones en el justicialismo. Ese es el problema cuando hay divisiones. Entonces, bueno, se apostó, la dirección del partido apostó por Scioli y pasó esto. Si hubiera lanzado Cristina a la reelección, insisto, hubiera cantado otro gallo en Argentina. Felicitamos de verdad, porque por un lado, los procesos progresistas de Sudamérica se llevaron un revés en Argentina, pero vemos cómo en Ecuador, a pesar de que ellos les tienen una guerrita similar a la que nos están aplicando nosotros aquí en Venezuela, la Revolución Ciudadana avanza. Y por un lado tenemos un presidente Rafael Correa que celebra triunfos, un pueblo ecuatoriano que celebra triunfos, vemos cómo la derecha le está dando con todo a la presidenta Dilma Rousseff allá en Brasil. Le quieren abrir un juicio político y la gente está saliendo a las calles para apoyar a su presidenta, los movimientos sociales. Entonces, bueno, fue esta, este decreto o esta enmienda de reelección continua fue autorizada por 100 de los 109 asambleístas presentes. Se hizo un debate en el Parlamento y con la inserción de una disposición transitoria en la enmienda se cierra la posibilidad, eso sí, de que el presidente Rafael Correa se postule como candidato a las elecciones 2017, es decir, que no se podría no lanzarse, no se lanzaría, por lo visto. En una sesión, ¿verdad? A ver, creo que dice aquí. En una sesión que se extendió por más de 10 horas ininterrumpidas, el Pleno de la Asamblea Nacional Legislativa de Ecuador aprobó con 100 votos la propuesta de 15 enmiendas constitucionales que incluyen la posibilidad de reelegir de forma continua a todos los cargos electos por voto popular, informó Andes. Asimismo, fue aprobada una reforma que impide al actual presidente ecuatoriano, Rafael Correa, presentar su candidatura para las presidenciales de 2017, así como los asambleístas que han ocupado sus puestos durante dos periodos consecutivos. Los legisladores del oficialismo expusieron argumentaciones jurídico-constitucionales para avalar la aprobación de las modificaciones, mientras del lado de la oposición se esgrimieron razones políticas. El presidente Rafael Correa, quien se encuentra en Francia, manifestó a través de su cuenta en Twitter, Mashi Rafael, su respaldo a la decisión del Parlamento ecuatoriano. Ahora, a prepararnos para la victoria del 2017, tenemos grandes compañeros que sabrán hacerlo mucho mejor de lo que nosotros pudimos. Seguiremos gobernando por el bien común con total legitimidad democrática. Somos más, muchísimos más, hasta la victoria siempre. Bueno, Rafael, no te podrás lanzar para el 2017, pero para el año siguiente seguramente sí lo podrás hacer. No, para la jornada siguiente. Bueno, a ver, espérate, parece que tenemos aquí un nuevo tuit y dice, Mari Corrales, te acompaño en tu hermosa reflexión, te quiero mucho, Enza, el amor por sobre todas las cosas, Chávez, amor puro, Mari Corrales. Ay, un besote, querida amiga. Bueno, se entrevistó, ¿no? Según la misión electoral de UNASUR, el sistema de votación venezolano está blindado y es sólido. El sistema de votación venezolano está blindado y es sólido y seguro, destacó este viernes el coordinador general de la Misión de Acompañamiento Internacional Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, José Luis Exceni. Recordó que la misión electoral del referido bloque regional llegó al país el 16 de noviembre pasado y ha sostenido reuniones con el presidente de la República, Nicolás Maduro, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, así como el alto mando militar nacional y representantes de la Alianza Opositora, MUD. Precisó que los 50 técnicos pertenecientes a los consejos electorales de distintos países han participado en las diversas auditorías realizadas por el Poder Electoral Venezolano al sistema de sufragio de cara a las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre. Creemos que ya tenemos un panorama plural más o menos interesante, completo respecto a este proceso. Hay un criterio coincidente en el sentido de que el sistema de votación es un sistema que está blindado, es muy sólido, es muy seguro. Este es un tema que además hemos verificado no solo con las auditorías, sino viéndolo en ejercicio, expresó Exceni en una entrevista en el programa Primera Página que transmite el canal privado Globovisión. El acompañamiento electoral, de acuerdo con el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tiene como propósito presenciar de manera imparcial e independiente la transparencia de los procesos electorales en Venezuela con respecto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos y sin injerencia. La misión de la UNASUR ya ha participado como acompañante en las elecciones de 2012 y 2013, al igual que las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la MUD, realizadas como actividades preparatorias para estas parlamentarias. Continuaremos con esta nota cuando regresemos de la pausa. Son las 10:51 minutos. Nos vamos a la pausa con las voces risueñas de Carayaca. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva el comandante Chávez! ¡La revolución! Chávez. ¡Patria socialista! Chávez. ¡Patria con amor! Las puertas a los que nunca habían podido verla. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Así suena la Navidad en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Venezuela posee un cuarto patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En la sede del Centro de la Diversidad Cultural, La Bandera, hasta las 4 de la tarde, visita la exposición Urdimbres y Tramas de Memoria, La Curagua y otros tejidos. La entrada es libre. Galería de Arte Nacional, Avenida México, hasta las 5 de la tarde. Disfruta de Feri Arte, Mercado de Arte, Diseño y Artesanía. Allí encontrarás productos elaborados por el talento venezolano, tales como orfebrería, bisutería, textiles, antigüedades, pinturas, juguetes y muchas cosas más. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Asiste y ejerce tu derecho al voto por la paz de Venezuela. La patria decide. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 4 de diciembre del año 1154 es elegido papa el cardenal Nicholas Breakspeare, el único papa inglés que ha existido, quien escogió para su pontificado el nombre de Adriano IV. Nombrado cardenal obispo de Albano por el papa Eugenio III en 1150, Breakspeare obtuvo la elección como papa a manera de recompensa por la labor que cumplió en Escandinavia, a donde había sido enviado como legado pontificio por Eugenio III. Entre otros hechos memorables de su pasado, fue Adriano IV quien coronó a Federico I, Barbarroja, monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, que encabezó la Tercera Cruzada. Un año antes había sido coronado rey de Sicilia un caballero a quien por algo llamaban Guillermo el Malo. Adriano no quiso reconocerlo, de manera que los sicilianos pusieron sitio a Benevento y desataron la guerra de Campania, produciéndose entonces la excomunión de Guillermo y la marcha de Adriano hacia el Estado Pontificio de Benevento. Por esa época, se hizo una bula, la llamada Donación de Irlanda, al rey Enrique II de Inglaterra, que jamás fue acatada. En 1156, Adriano hizo las paces con los sicilianos y aceptó la reinvestidura de Guillermo, quien pasó a ser su vasallo. Con gran disgusto, por cierto, de Barbarroja, para quien Guillermo nunca dejó de ser el malo. Nicholas Breakspeare nació hacia 1100, cerca de St. Albans, y murió en Agnani, Italia, en 1159. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hablo tanto distinto.

buenos días, complaciendo peticiones. Ah, qué bueno, con qué te cuelgo. A pesar de la voz. Hola, Juan, ¿cómo anda todo? Bueno, con bastante gripe. Ay, vale, cuídate aquí mucho. Echando para adelante. Así es. Mira, una cuestión que quería hacer una reflexión con todo lo que está sucediendo a nivel nacional y también internacional. Que nuestro pueblo tiene que estar muy consciente de, ¿cómo se llama esto? De la siembra de mentiras en todas partes, tanto de Venezuela como en el mundo. Nos están sembrando mentiras para ver qué cosechan. Pero para mí las cosechas que están recibiendo a nivel mundial y a nivel nacional van a ser muchas derrotas, pero derrotas por todos los lados. En Rusia están tratando de montarle todo un bloqueo a Rusia, y como Rusia ha puesto el dedo en la llaga, le están diciendo las mentiras para ver si la gente cae en eso. En Venezuela están poniendo mentiras por todos lados, es horrible, por los medios. Bueno, la prensa está, a pesar de todo, desatada con sus imágenes tirando por un lado, ¿no? Pero frente a todo eso, yo felicito a BTV, que esta mañana pasó un programa sobre Chávez, el vencedor, triunfante, no me acuerdo ahorita el nombre, y TV Fan pasó tiene un programa con un militar, no me acuerdo el nombre, que él habla mucho sobre la ideología. Y una cosa que él atacó: mientras mantengamos una ideología envenenada, nosotros vamos a seguir siendo derrotados y nos van a seguir montando en cola, nos van a seguir montando en muchas cosas. Yo creo que nuestros medios están de verdad dando la buena batalla, y claro, sin de mejorar a Alba Ciudad, pues le está poniendo un mundo en todo, pues, ¿okay? Okay. Así que bueno, espero que la pasen chévere. Yo espero que al quitarme esta gripe algún día. Claro, que la vas a quitar. Y si alguien sabe algo de los remedios para la tensión, que por favor me avisen. ¿Okay? Porque de verdad que, mira, en las cadenas de farmacia aquí de Baruta, nada. ¿Entiendes? No hay. Entonces uno dice, bueno, llegaron los medicamentos a Venezuela, ¿dónde están? Claro. Los tienen escondidos, ¿qué es lo que pasa? Entonces los hipertensos estamos así, como dice, en el filo de la navaja. Para donde nos caigamos nos vamos a cortar. Claro. ¿Ok? Bueno, okay. Que la pase chévere. Bueno, vale, okay. Igual, un abrazo, mejórate mucho. Gracias. Juan. Y bueno, fíjense ustedes, estamos ya en camino, ¿no? En la ruta de la jornada electoral, sobre el trabajo que van a llevar a cabo los acompañantes internacionales este domingo. Exceni, el canciller ecuatoriano, el canciller no es, creo que él es embajador de, a ver, él es el coordinador general de la misión de acompañamiento internacional electoral de UNASUR, pues informó que este domingo quienes integran la misión de acompañamiento electoral de UNASUR estarán en todo el territorio nacional para presenciar el desarrollo del evento comicial legislativo, con especial énfasis en el área central y metropolitana de Caracas, Vargas, Miranda, Aragua y Carabobo. Asimismo, estarán en los estados fronterizos, Zulia y Táchira. Vamos a ir especialmente a los municipios con estado de excepción porque queremos verificar que están dadas todas las garantías para que la ciudadanía pueda emitir su voto. Añadió, mientras detalló que la misión electoral de UNASUR también estará en Lara, Monagas, Bolívar y Portuguesa. Indicó que la misión no tendrá restricciones de comunicación ni movilización. 11 estados que creemos que nos van a dar un panorama importante, sustantivo, respecto a la votación del día domingo, agregó Exceni, quien especificó que en todas las entidades observarán y acompañarán instalación y apertura de las mesas de votación, así como el desarrollo de la jornada de votación y el cierre de las mesas de sufragio. Está previsto que todos nuestros equipos se queden al final de la jornada de votación, y una vez que se cierren todas las mesas y se haga el sorteo, vamos a estar viendo en todos los casos hasta el final de la auditoría de verificación ciudadana, acotó. La verificación ciudadana es una de las más de 20 auditorías que se realizan en el sistema electoral venezolano. La misma se efectúa mediante la revisión de los comprobantes de votación y su comparación con los datos reflejados en el acta de escrutinio emitida por la máquina electoral. Exceni exhortó a todos los partidos políticos a respetar los resultados electorales de este domingo y llamó a los electores venezolanos a salir a ejercer su derecho al voto. Que todos hagamos todos nuestros mejores esfuerzos para el día domingo tener una jornada pacífica que se vote sin ningún tipo de violencia, de agresiones, que todos se comprometan al reconocimiento y al respeto de los resultados, dijo. La Misión de Acompañamiento Internacional Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas presentará 13 informes sobre las elecciones parlamentarias de este domingo. Un informe preliminar será presentado y entregado al Consejo Nacional Electoral este lunes 7 de diciembre para dar un balance cualitativo de las elecciones. Se tiene previsto que 15 días después de las parlamentarias, la misión de la UNASUR presente el informe definitivo sobre el proceso comicial. Tenemos tweets y nos escribe Patrick Borgia. Enza, tengo que denunciarte que la canción de Burrales se escucha borrosa. Aquí está Luis muerto de la risa también con eso de se escucha borroso. Bueno, por otro lado, Conatel impulsará la protección de los derechos comunicacionales durante las elecciones del 6 de diciembre. Durante las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, trabajará en la protección de los derechos comunicacionales, entre ellos la plena vigencia de la libertad de expresión, el derecho a la información y la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones. A través de un comunicado, Conatel reseñó que los sujetos de aplicación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos deberán cumplir las obligaciones establecidas en estos instrumentos legales. Según el comunicado, los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión deberán permanecer operativos y no podrán ser interrumpidos por causas no justificadas. Además, debido a la jornada comicial, los medios están en la obligación de contar con suficientes recursos humanos, logísticos y técnicos para atender cualquier eventualidad. Se recuerda a los prestadores de servicios de radio y televisión abierta, difusión por suscripción, servicios de producción nacional, audiovisual y medios electrónicos que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículos 82 y 83, está prohibida la difusión de encuestas, sondeos de opinión o de cualquier tipo de proyección de resultados antes del primer boletín oficial emanado del Consejo Nacional Electoral, refiere la comisión. Conatel también alertó sobre las operaciones de intervención en las redes de telecomunicaciones que han ocurrido en eventos electorales anteriores. Más de 19 millones de venezolanos están convocados por el CNE a participar en las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre para elegir a 167 diputados a la Asamblea Nacional. A llamada, Luyer. Buenos días. Aló. Sí, ¿quién es? Buenos días, Cámara de Francis. Hola, Francis. Cámara, estoy llamando porque quiero denunciar al 0424-258-4648. En la mañana de hoy me llaman, es del comando de la derecha, preguntándome si conozco al candidato por este circuito. Le digo que sí. Me preguntan que si voy a votar por él y le digo que no porque me parece que es un tipo neoliberal. Estoy hablando de José Guerra. Entonces, después de esa llamada, de ese mismo número, se han dado a la tarea de llamarme e incluso de meterse con mi señora madre. Entonces, estoy denunciando al 0424-258-4648. Hasta la victoria siempre y los quiero mucho. También te queremos mucho y bueno, para adelante. Bueno, para que veas, así es como actúa la derecha. Después dice que, bueno, que los intolerantes somos nosotros, ¿no? ¿Tenemos otra llamada? Ah, me pareció. Ah, fíjense, aquí Xiomara Ibarra nos informa por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, Censa. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué pasa? Que la emisora no se oye por internet. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con la señal de internet. Y dice Wendy Acevedo, ciertamente no pude enlazarme hoy por esta vía. A ver si tenemos... No, bueno, estos son los comentarios que nos han hecho llegar por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Bueno. Está en el valle. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ajá. Oyéndote y alegre, Enza, de verdad. Y ayer en la Avenida Bolívar. Aquí unos escualiditos que vienen conmigo y que no, que va, esto lo va a llenar, esto lo llenaba a ver a Chávez, que va, eso no lo van a llenar ellos. Eso es puro paro, que no sé qué. Y anoche estaba viendo y ayer en la tarde yo grabé todo para que lo vieran los políticos que vienen conmigo. Le dije, vengan para que vean. ¿Esto era en la Avenida Bolívar? Yo le digo, no, eso era allá en Nueva York, le dije. En la Quinta Avenida de Nueva York, el fin de año. Ajá. De verdad que estoy súper contenta, mira. Yo nunca he tenido dudas de lo que soy. Soy chavista, soy revolucionaria. Lamentablemente mi revolución llegó muy tarde a mi vida, pues, porque yo tengo 56 años y estoy enferma, estoy esperolada, no puedo estar en esos bochichos ahorita. Pero le doy muchas gracias a Dios de que me dieron la oportunidad de que mis hijos vean eso y reflexionen, aunque tengo uno que lamentablemente se está cambiando porque tiene una novia escualidísima que no es, no, ¿para qué te yo creo que te habías contado de eso. Sí, pero es que lo que le dije en estos días, tú tienes que tener personalidad, tú antes no la vida por chat, no, pero es que yo le digo, no veas por las cosas personales tuyas, ve por tu país, por tu patria, porque fíjate, te querías ir de Venezuela, no te pudiste ir, viste lo que está sucediendo en otros países, entonces reflexiona, ve lo que está sucediendo, y eso le digo a los camaradas que me están oyendo, no tengas duda, no van a tener duda, no tengan duda nunca, así vean el tiempo oscuro y que va a caer un palo de agua, y pero tú di no va a llover y no llueve, esa tiene que ser así, mente positiva, rodilla en tierra y hacia adelante, y sin dudar nunca de lo que sientes en tu corazón, lo que sientes en tu mente y lo que sientes en tu sangre, esa nunca dudes de eso, nunca así dudes es. De eso. De verdad, porque Chávez está en el cielo, Chávez está donde Dios lo puso, no sé dónde está, si existirá cielo, pero eso lo decimos nosotros porque eso nos enseñaron. No, en nuestros corazones Chávez está. Exacto, en esta siempre, patria está. Pero en el corazón de nosotros está y va a estar siempre. Mientras tú seas chavista, no dudes nunca de lo que va a suceder. Y después nos vemos el 7 de diciembre, Enza, y hablaremos. Un abrazo. Un abrazo grande, grande, grande, grande, grande y fuerte y bonito y apretado. Y muchas bendiciones. Es que de verdad son cosas que están en el corazón. Mira, no crean, ¿no? Algunos de nosotros estamos o nos hemos tenido, ¿no?, que enfrentar a presiones. Presiones de tu familia, que gente a quien quieres mucho, ¿no? Y bueno, en el caso de la mía es muy pequeñita. O sea, la que está aquí es muy pequeñita. Y la verdad es que estábamos como que parejos, ¿no? Por un lado estábamos mi papá, una hermana mía, yo, por el otro lado estaba la otra, que es opositora, con su esposo, ¿no? Bueno, mi papá falleció, y bueno, mira, y la otra hermana que apoyaba el proceso, Santola Talanquera, y está peor que la otra, ¿no? Entonces, entre eso, amistades de uno que son del colegio, amistades de uno que son estas de toda la vida, que son como tu familia, como tus hermanos, ¿no? Y tienen una presión, oye, tan fuerte, porque está bien que no te dicen, ¡ay, vente para este lado! Pero es algo así como que si tú no te nos unes, estás como que execrado. Una violencia simbólica que se vive mucho a través de los grupos de WhatsApp, sobre todo. Y, no, grupo familiar y propaganda política de oposición, y como uno está ahí solito, pues uno aguantando el chaparrón, ¿no? Y de verdad que un día que me sentí tan triste porque me sentí tan golpeada por... Oye, por esos seres que tanto te quieren, que no lo hacen por mala intención, porque no lo hacen con mala intención. Y es que yo decía, es que si quisiera saltar la talanquera no puedo, porque es que no puedo, no me nace, no me sale. O sea, que si es por la presión familiar, o sea, el que es chavista, lo podrán presionar, pegar contra la pared, podrá hacer lo que sea, pero es algo que está tan arraigado en el corazón, en la convicción, en los sentimientos, que mira, vale, que no hay modo. Así uno, por eso, el que salta la talanquera, o esta gente que saltó la talanquera, es que nunca fue chavista. Nunca lo fue. Porque es, además de ser una ideología, un proyecto de gobierno, también es un sentimiento. O sea, la mejor representación es el corazón. Corazón de pueblo, corazón de patria, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, amiga. ¿Cómo estás? Alesia Funes de San Antonio de los Altos. ¿Cómo anda todo? Bueno, chévere aquí, mijita, contenta, porque así ayer, bueno, es. Claro, yo con mi problema en la piel y esa cuestión y todo, pero así me fui, Enza, para allá, me fui hasta con mi carrito, mi amor, porque ayer me tocaba comprar. Entonces, bueno, compré en el Pedeval que está por ahí, cerca de Parque Carabobo, y bueno, y así me empujé para allá, mano, porque yo te voy a decir sinceramente una cosa, Enza, y a todos los compatriotas que me están escuchando, y la compatriota que llamó ahorita, del hijo, yo lo invito a que lea en internet o busque la carta que pasó la María Gabriela Chávez, la hija del comandante Chávez. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Yo lo invito para que lea la carta. Y bueno, porque eso que ella está describiendo en esa carta, precisamente, que es lo que tú estás diciendo ahorita, porque en verdadero chavista El verdadero revolucionario no se cambia, no nos arrodillan por nada, porque fíjate tú, Enza, yo ayer antes de irme para venir a Bolívar, yo llegué, pasé primero por los bichos estos, los supermercados privados que están por ahí por los lados de la Candelaria, ninguno, Enza, ninguno tenía nada, y toda la semana ha sido así saboteando, porque compatriotas, si, pónganse la mano en el corazón y vamos a poner en una balanza, vamos a votar por esa balanza, vamos a votar por la balanza, vamos a ver hacia qué lado se inclina la balanza de todos los logros que hemos tenido. Por eso es que tenemos que votar, porque yo puedo estar molesta, Enza, porque no conseguí nada ayer, sino eso que conseguí en el Pedeval, pero por eso yo, y que tuve que irme para allá y andaba allá en la niña Bolívar con aquel cartón de huevo y todo incómodo y toda esa cuestión y todo, y por eso yo voy a dejar de votar por la revolución, porque precisamente quien nos garantiza a nosotros todos los logros, claro, es la revolución. Un compatriota que le hayan entregado el apartamento, compatriota, y no la claro, hayan cuidadito, ya va, cuidadito, acuérdate que estamos en veda electoral, cuidadito, no se puede mandar a votar por una determinada opción, ojo. Bueno, sí, exacto, pero por lo menos una persona que por lo menos tenga cierta molestia porque le dieron el apartamento y no se lo dieron equipado, bueno, vamos a ver, compatriotas, vamos a ver quién es que garantiza eso. Entonces yo le hago un llamado al pueblo venezolano, compatriota, vamos a votar por la balanza, vamos a votar por la balanza, por la conciencia, vamos a votar así. Y bueno, Enza, mi saludo, y bueno, y nos vemos y hablamos, si Dios quiere, el lunes. A ver, cómo no, el lunes hablamos, Enza. Buenos días y hasta Buenos luego. Buenos días y hasta luego. Un abrazo grande, querida Alesia. Y bueno, a ver, estamos aquí buscando más informaciones. Ya va. Bueno, ya dijimos lo de las mesas de votación. Estoy aquí tratando de abrir, muy bueno, por cierto, muy bueno el programa de la hojilla del día de ayer. No tuvo desperdicio. Primero, bueno, el programa que se hizo con Endrina Yepes del Cuartel de la Montaña, lo vi una parte, porque bueno, como les conté, hubo un apagón anoche y estuvimos disfrutando con el silbón que había en los pasillos del edificio mío. Pero pude ver, ¿no? Pude ver una parte, la mitad del programa, de la entrevista desde el Cuartel de la Montaña. Ernesto Villegas, como siempre, excelente. Estuvo muy buena la hojilla. En una primera parte estuvo Jorge Rodríguez. De verdad que a mí me encanta. A título personal, de verdad. Me encanta cómo hace los análisis. Me encanta esa ironía que maneja. Y muy bueno el programa. Y la entrevista con Roy Chatterton, excelente. La vi hasta las 12 de la noche, pero bueno, ya tenía que acostarme. Tengo muchas cosas que hacer el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, tras pronunciamientos injerencistas, Roy Chatterton dijo en la hojilla que los albañales de Europa le están regurgitando personajes de extrema derecha enfocados en Venezuela. De los albañales del continente y de Europa son regurgitados los personajes de ultraderecha y todos enfocándose a Venezuela para presionarnos, para atemorizarnos, para chantajearnos, para debilitarnos, para desestabilizarnos y para tumbarnos, expresó el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton Matos. Durante su participación en el programa La Hojilla de Venezolana de Televisión este jueves, condenó el pronunciamiento injerencista de un grupo de expresidentes y autoridades europeas acerca del sistema democrático en Venezuela a través de una carta firmada por Mariano Rajoy, presidente de España, David Cameron, presidente del Reino Unido, Felipe González, expresidente de España, Ricardo Lagos, así como la secretaria general del Consejo de Europa. Como diría Diosdado Cabello, qué joyería, ¿no? Yo creo que nos creen fuertes y necesitan debilitarnos. Tenemos 16 años soportando el asedio o acoso. Es una presión concertada, transcontinental, dirigida con cómplices acá para desestabilizar una democracia que no está hecha a la medida de sus intereses, sentenció el diplomático, quien enfatizó que son 16 años de asedio, pero que la última fase de presión por parte de este sector se inició con declaraciones de personajes como estos, exigiendo al Consejo Nacional Electoral la definición sobre la fecha de las elecciones parlamentarias, porque la especulación era que no habría elecciones. Chatterton indicó que algunos de esos personajes internacionales que critican el sistema de gobierno en Venezuela en un 60% son asesinos, otro 85% son ladrones, y el que no es asesino ni ladrón es al mismo tiempo asesino y ladrón. Bueno, estas son palabras, es la opinión de Roy Chatterton. Asomó la idea de lo que se pretende desde la derecha es crear las condiciones para un golpe de Estado, al mismo tiempo que recordó que para el año 2002, cuando se intentó derrocar al comandante Hugo Chávez, hubo un rugido colectivo que impidió que se impusieran los intereses imperiales. Y de hecho, el diario franquista ABC de España está promoviendo un plan golpista. Sobre eso, bueno, podemos hablar más adelante, pero de todos modos, de verdad, podrán promover planes golpistas, pero por otro lado, están un poquito descoordinados. Otro medio de derecha en otro lugar del mundo dice que el que va a dar el golpe es Nicolás Maduro. O sea, esto ni se ponen de acuerdo sobre las matrices que van a lanzar. Pero bueno, pero como hay gente que se traga todo lo que lee, alguno le llegará eso a la cabeza, ¿no? Son las 11:23 minutos y como recordar es vivir, recordemos a un personaje de la cuarta, ¿no? Que era borracho, parrandero y jugador y llegó a la presidencia de Venezuela recordado por, bueno, por él era oriental y tenía una mamá viejita que era muy linda, ¿no? Despertaba mucha ternura y también tenía una compañera sentimental que se metía en todos lados y que fue la que terminó gobernando al país. Este tema está dedicado a esta señora, Blanca Ibáñez, y lo canta Melody Gaitas, La Gata Blanca. Se montó la gata sobre la bardea, trató de agarrarla, pero ella se apea. La gata maulla de noche y de día, ay, miau pa' abajo, ay, miau pa' arriba. Esa gata tracale. De secretaria privada, esa gata tracalera anda toda alborotada, pues le dieron un trabajo de secretaria privada. Se montó la gata sobre la bandera, trató de agarrarla, pero ella se apea. La gata maulla de noche y de día, ay, miau pa' abajo, ay, miau pa' arriba. Esa gatica, por donde quiera, la gata blanca acomodada, y Venezuela hipotecada. La gata estudia derecho, va a graduarse de abogado, sin ni siquiera tener bachillerato aprobado. La gata estudia derecho, va a graduarse de abogado sin ni siquiera tener bachillerato aprobado. Se montó la gata sobre, ay, la bandera, trató de agarrarla, pero ella se apea. La gata maulla de noche y de día, ay, miau pa' abajo, ay, miau pa' arriba. Esa gatica, miau, miau, se fue de viaje, miau, miau, con el billete, miau, miau, sin pagar peaje. Tiene billete, pero dicen que es ahora que consiguió un gato blanco que la convirtió en doctora. La gata tiene billete, pero dicen que es ahora que consiguió un gato blanco. Si está rayada, miau, miau, por haber puesto, miau, miau, la gran jugada, miau, miau, la gata blanca, miau, miau, ya no está sola, miau, miau, pues dejó al gato, miau, miau, pelando, miau, miau. La gata dijo, miau, miau, que se había ido, miau, miau, porque sus gastos, miau, miau, estaban cubridos, miau, miau. Y Venezuela, miau, miau, cómo salvarte, miau, miau, hasta una gata, miau, miau, logró tumbarte, miau, miau. Oh, wow. Seguiré, te buscaré, te buscaré, te seguiré, te seguiré.

entristece a veces no volverte a ver. Y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigante, y miro adelante mi comandante. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos. Me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, mi comandante. De un niño que juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol, con la luna plena, la llovizna clara. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz, me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermes. Gotas de lluvia nos interpreta Daniela Cabello. Me acordé de ese poema, ese disco que sacaron Dani Rivera y el poeta boricua Eric Landrón, ¿no? Comandante de amor y de lluvia. Esta mañana, cuando, no sé si les pasó a ustedes, ¿no? Cada vez que, a lo mejor pasó por la cabeza de nuestro querido Darwin Infante, ¿no? Cuando me levanté y vi el día así lluvioso, nublado y como lluvioso, pensé, ojalá caiga una garúa el domingo. Porque siempre que el comandante se comunica con nosotros, llueve. Una garuita, una neblina, una garuita, siempre está allí. Y con esa lluvia nos ha protegido más de una vez. Y se ha manifestado más de una vez. Ve, búrlense de mí. El opositor que se quiera burlar de mí, que se burle como se burlan de lo del pajarito. Es que el que no ama no puede entender el amor. Así de sencillo. Bueno, señores, continuamos, fíjense ustedes, bien interesante el caso de Brasil, porque debemos vernos en ese espejo, porque pudiera pasar algo semejante en nuestra Asamblea Nacional. En Brasil quieren abrirle un juicio, el Parlamento está promoviendo un juicio a Dilma Rousseff. Los movimientos sociales acordarán actividades en defensa de la democracia. Crece el apoyo a la presidenta brasileña ante posible juicio político, escribe Correo del Orinoco. Gremios, movimientos sociales y la Iglesia Católica, caramba, qué bien, ¿no? ratificaron su respaldo a la presidenta brasileña Dilma Rousseff y censuraron el inicio de un juicio político en su contra en la Cámara de Diputados. Estamos en contra de la solicitud de juicio político aceptada por el líder de la Cámara, Eduardo Cunha, el miércoles último, destacó el director de comunicaciones de la Federación Única de Trabajadores, Francisco José de Oliveira. Alertó que no están parados, van a llamar a todos a participar con los movimientos sociales, estudiantes y los que deseen en reuniones para definir las acciones e impulsar en contra del enjuiciamiento de la mandataria. De Oliveira adelantó que este viernes celebrarán un encuentro en la sede de la Central Única de los Trabajadores, el mayor sindicato del país en Río de Janeiro, para acordar las actividades de los venideros días en defensa de la democracia y el mandato de Rousseff. La primera movilización tendrá lugar el próximo martes y la Federación Única de Trabajadores pretende realizar protestas en los estados de Minas Gerais y Bahía Acevedo. Bueno, se está organizando los movimientos sociales. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, considera una locura el pedido de juicio contra Dilma Rousseff. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este jueves estar indignado por el pedido de juicio de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff, al cual calificó de locura. Es una locura, dijo Lula en Río de Janeiro, un día después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, admitió la apertura del proceso contra la mandataria por aparentes irregularidades en las cuentas públicas. Me siento indignado con lo que le están haciendo al país. Cunha solo piensa en él, no piensa en el país, en la economía, agregó Lula. No se puede permitir que esa locura que hizo Eduardo Cunha se prolongue mucho. Tiene que resolverse rápido, remarcó el expresidente, que quiere acelerar el procedimiento en el Congreso. Cunha, el tipo que le anda acusando a Dilma Rousseff de irregularidades administrativas, es un diputado que está siendo investigado por corrupción, que se convirtió en el principal enemigo del gobierno del cual fue aliado. Puso a Rousseff en jaque en momentos en que Brasil camina hacia su peor recesión en 85 años. Es decir, que si aquí estamos mal, en Brasil también, porque señores, como en España, como en Puerto Rico, como en Estados Unidos, la crisis, señores, la recesión es mundial. Y eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, que aquí tenemos una guerra económica grotesca, pero la recesión es a nivel mundial. Vayamos, veámonos en el espejo de otros países. Tienen una recesión fuerte donde no hay inversión social o la han reducido. Y aquí por lo menos hay inversión social. Se están construyendo viviendas, hay un montón de cosas, pero la recesión es mundial. Ahora que tenemos problemas que de repente en otros países con recesión no se viven, como por ejemplo la violencia simbólica de la polarización política. Bueno, sí, ellos en ese sentido están en paz, no están polarizados. Pero de resto, Brasil está viviendo su peor recesión en 85 años y es un proceso que apenas ha comenzado y que puede durar muchos meses, y varios políticos y analistas advierten que pone bajo riesgo la ya complicada gobernabilidad de la séptima economía mundial. No nos extrañe que los gringos están metidos detrás de eso, porque ellos quieren bombardear a todos estos países que fueron dignos, que se le alzaron, que se están uniendo para enfrentarse al Fondo Monetario Internacional y a la hegemonía de las transnacionales. Todos están siendo golpeados. Ahí están, pum, Rusia, pum, Brasil, pum, Argentina, pum, nosotros. Bien interesante que lo compartí en el grupo de Facebook, un artículo, un trabajo que publica Rusia Today, Oído al Tambor. Proceso para la destitución de Rousseff. Justicia o golpe democrático a la paraguaya. Repito el titular y veámonos en ese espejo. Proceso para la destitución de Rousseff. ¿Justicia o golpe democrático a la paraguaya? Mientras que los opositores de Dilma Rousseff la acusan de un delito de responsabilidad. Por es decir, que otros fueron los que robaron, pero ella, ser la presidenta, es la responsable. Ojo, veamos espejos. Mientras que los opositores de Dilma Rousseff la acusan de un delito de responsabilidad por irregularidades en los balances del gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, que promueve el proceso para su destitución, está en el centro de un escándalo de corrupción. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este proceso y quiénes son sus actores principales? El 2 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó la apertura de un juicio político con el objetivo de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, argumentando que considera procedente una acusación por irregularidades fiscales. En concreto, Cunha admitió la solicitud presentada en octubre por los abogados Elio Bicudo, Miguel Reale Jr. y Janaína Pachoal, informa la agencia EBC. Como argumento, los juristas utilizaron la decisión del Tribunal de Cuentas de Brasil, un organismo que supervisa el Poder Ejecutivo, que el pasado 8 de octubre recomendó al Parlamento rechazar las cuentas fiscales del gobierno de Rousseff sobre el año 2014, después de que en varios puntos de las mismas, el juez instructor del caso, Augusto Nardes, haya detectado una serie de irregularidades. ¿De qué se acusa a Dilma Rousseff? A la presidenta Dilma Rousseff se le acusa de haber realizado maniobras fiscales para maquillar el déficit y de haber gastado más de lo permitido durante 2014. La oposición considera que dichas prácticas constituyen un delito de responsabilidad, el cual puede considerarse un motivo para su destitución. Entonces, bueno, pero quien anda manejando esto, este señor, uno de los hechos más llamativos de este proceso es que el propio presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional de Brasil, Eduardo Cunha, es investigado por corrupción. Cunha rompió las relaciones con el gobierno actual en julio de este año, después de que el lobista Julio Camargo lo acusara de haber recibido $5 millones en sobornos. Y vamos a ver si sobornaron a Cunha, cuántos sobornos no podrán recibir muchos más. Pero ahí vemos. Quiere montar un golpe de Estado a la paraguaya en Brasil. Fíjense la importancia, y esto todo esto es a través del Parlamento. Fíjense en la importancia que tiene el Parlamento, la Asamblea Nacional. Veamos ese espejo. Veamos ese espejo. Y el 6 de diciembre todos a votar. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza García. ¿Cómo está, Fernando? Habla, buenos días para ti, buenos días Luis Loyo, usuarias y usuarios, buenos días para todos. Que eso es como si los señores que ahorita están acusados, ¿cómo se llama el señor de la cuestión aérea? Que tú siempre hablas de El traidor a la patria de Ever García Plaza. Bueno, eso es como si ese estuviera demandando sí. Al presidente Maduro por corrupto. Tal cual. Y así algunos que han brincado la talanquera. Y de los que están del otro lado, que dicen que son chavistas, pero que son los más honestos. Es como si igualito, si eso fuera. Y el cuidado que tenemos que tener es saber qué es lo que puede pasar del lunes en adelante. Uh-huh. Quiero, aparte de hacer este pequeño comentario, decirle a la amiga que hizo la denuncia del teléfono, de lo que le dijeron. Uh-huh. Esta mañana a mí me pasó algo similar. Yo sí le dije, ¿qué quieres saber? Esto y esto. Sí, esto es así, esto es asado, esto es sancochado. Y en este municipio, okay, sí, es verdad, yo no puedo votar por ellos porque todo el mundo sabe que yo soy chavista. ¿Y qué me va a pasar? Si a mí ni siquiera, amigo, le voy a decir algo, ni siquiera... Yo duermo con el teléfono descolgado, porque la llamada, a través que sea a las 12, a la 1, a las 3, a las 4, a las 5, es para despertarme y no dejarme dormir. Yo duermo con el teléfono descolgado entre las 11 y media y las 6 y media de la mañana, y se lo digo así con claridad. ¿Qué pasa? Aparte de que el teléfono, este por donde estoy llamando, porque el teléfono del internet no sirve, o sea, el cable está fabulosamente malo, igual que la comunicación de CAN TV en este momento. Esperemos que la semana que viene pueda haber un poquito de libertad para uno poder hablar con un poquito mejor, que cuando uno llame, alguien le atienda, no que el teléfono te diga su llamada no puede ser localizada, porque eso es lo que me dice el teléfono, tanto el de CAN TV como el otro, ninguno atiende, y es terriblemente maluco en este momento. Ayer también fui al supermercado, lo que dijo la señora es verdad, no hay nada en los supermercados. No, lo tienen todo escondido, no han surtido nada. Pues eso para generar la zozobra, como la gente tiene miedo que haya disturbios, quiere tener su casa bien surtida y te esconden los productos. Escúchame lo que te voy a decir a todos. Yo, o sea, de los productos regulados que había, nos dieron un kilo de margarina. Yo no como margarina. Pero bueno, vamos a llevárnosla y le digo a la gente que la quiera, me la compra allá afuera. Una señora me la compró. Y yo, no, porque yo la vendo en 1,000 bolívares. un kilo de margarina. ¡Qué horror! Vale, pero ¿qué le pasa? 300 y tantos bolívares. Entonces ella me dijo, yo te la compro, ¿cómo no? Yo le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un trueque. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué quieres? Le digo, bueno, vamos a ver qué tú me puedes dar, pues. Bueno, algo que cueste igual. Y no, tú la vas a vender en 1,000. Y si yo te digo que yo achaqueo, entonces vamos a hacer una cosa. Ayer había grano en el Central Madeirense. Bueno, dame un kilito de caraota roja, de un paquete de caraota roja. ¿Y en cuánto te la vendieron en 1,000 bolos el las caraotas? No. Dos paquetes por el costo de la margarina. Porque ella iba a vender mi margarina en 1,000 bolívares. ¡Qué horror, chico! Bueno, entonces dame un kilito de esto y hasta yo me quedo tranquilo. Ya está. Porque el paquete estaba costando 360 bolívares. El kilo de caraotas blancas o de caraotas rojas. Ah, lo bajaron, porque lo estaban vendiendo en 900 bolos. Bueno, estaba en 360. Entonces le cambié un kilo de eso por el kilo de margarina, pues. Pero es verdad, el supermercado estaba pelado, amigo. Pelado. Y la cantidad de comentarios, terrible. ¿Qué es lo que debemos hacer, amigo? Por favor, no creer en fantasmas. Los que salen son los vivos, los muertos no salen. ¿Qué debemos hacer? No estarle creyendo ningún cuento, ni ningún rumor, ni nada. Y si es posible, tranquilo. En boca callada no entras mosca. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? No estarle creyendo, no estar haciendo los eco de los rumores, no estamos haciendo nada con ellos, sino nos estamos desfavoreciendo. Y el lunes hablamos, a ver quién tuvo la razón, porque el pueblo es el que tiene la razón, y punto. No perdamos nuestro espacio. Y el domingo vaya a votar. Mientras más temprano, mejor. Mientras más temprano, mejor. Por favor, no pierdas tu espacio y el lunes nos encontramos. Un millón de gracias y feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, querido Fernando. Bueno, ya estamos en los minutos, ¿no? Ya estamos en los minutos finales del programa y en la recta final para estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Nos escribe Luisa González por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y nos dice: hola Enza, me asomo por @laventanaabierta llena de fe y optimismo. A ti y a todos los ventaneros, mil abrazos y buena vibra. Te lo retribuimos elevado al cubo, querida Luisa, te queremos, te quiero muchísimo, amiga. Y bueno, ya estamos despidiendo, como ya lo dijimos, ya está todo listo, ya están instalando las mesas electorales en los centros de votación. Ya está desplegado el Plan de República. A partir de las 00:00 del día de hoy se inició la veda electoral. No se puede hacer campaña, no se puede hacer campaña proselitista. Vota por, no, eso ya no. No se pueden publicar tampoco encuestas. Están los fiscales del Ministerio Público desplegados también para prevenir y procesar lo que son los delitos electorales. Y estamos en lo que llaman los días de reflexión. Vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a ver. Yo lo que invito es a revisar la historia. No, hay un meme que me gusta mucho que dice: para votar solo necesita la cédula de identidad. Y Mafalda se pregunta: ¿y memoria no? No, es bueno hacer un ejercicio de memoria. Es un consejo, hacer un ejercicio de memoria. También ver el panorama internacional, reconocer que sí, que tenemos problemas, reconocer que sí, que hay gente saboteando desde dentro y saboteando sabroso. Reconocer que existen problemas y que solo unidos con una actitud constructiva los vamos a superar. Las actitudes destructivas no traen nada bueno. Y ver el contexto internacional y ver sobre todo los procesos que se dieron, el proceso que se dio en Argentina y lo que está ocurriendo en Brasil. Son cosas que están pasando muy cerca. Conversar con la familia, compartir, disfrutar, reflexionar, asistir a votar. Vote por la opción de su preferencia, pero demostrémosle al mundo que los venezolanos tenemos vocación democrática. La mayoría del pueblo venezolano amamos la democracia y creemos en el sistema electoral venezolano y en el sistema democrático. que haya una votación masiva este 6 de diciembre de toda la población, sin distingo, lo volvemos a decir, de tendencias políticas. Demostrémosle al mundo que no somos esa minoría violenta que los medios, que las transnacionales de la comunicación le han dado cabida. Los venezolanos somos amantes de la paz, los venezolanos y venezolanas somos amantes de la democracia, los venezolanos y las venezolanas nos queremos mucho como pueblo, como hermanos, aunque nos quieran hacer creer lo contrario y eso lo divulguen hacia afuera. Todos a descansar, a reflexionar este fin de semana y este domingo, bien tempranito, a votar por la opción de su preferencia. Son las 11:53 minutos. También, bueno, en Alba Ciudad estaremos un operativo Parlamentarias 2015, La Patria Decide. Así que atentos a la programación de Alba Ciudad el domingo y la ventana se abrirá nuevamente el próximo lunes. Ya nos despedimos, 11:54. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana con muchísimo cariño para todos y todas, Enza García. Y nos despedimos con buena musiquita navideña. Ismael Rivera, Bomba de Navidad. ¡Bomba! ¡Sabrosa! Pues sigue el vacilón en casa de Don Ramón. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad. Que lo sabes tú, mami. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Y mamita, mami. Mami, esto sí es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Y tin sonando el bongo, riguito en el timbal. Chino sonando el tambor. Sabrosa mi bomba. ¿Qué va? Mami, esto sí es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Mami, esto sí es verdad. Mamita, mami. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Que venga los aguinaldos, la fiesta va a empezar. Brindando con ron cañita, vamos a vacilar. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Mami, esto sí es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.